soy así, sé que soy así. No me arrepiento, voy a repetir. Y hagan lo que hagan, van a hablar de mí. So I keep it hot, cause we're coming off the heat. Ellos tratan que me muero y que me va a morir. Me voy a hacer rico antes de morir. Tell these daddy's and sucks, I don't wanna go to sleep. Tengo un juguete, no me va a mandar a dormir. Sé que soy así. Sé que soy así. Soy así, sé que soy así. Smoke blown in a Rari. Shout out para mi gang y pa' que siga en la calle. Llenando los mejores restaurantes de la capi. Killers on my gang, so dile que no se raye. Déjame a lo mío que bastante ya tengo. Yo estoy yendo pa' arriba y tú estás perdiendo el tiempo. Brody of money, quiero a Brody contento. 20K is on my bag y yo saliendo del ghetto. Sé que sí, sé que soy así. No me arrepiento, voy a repetir. Y hagan lo que hagan, van a hablar de mí. So I keep it hot, cause we're coming off the heat. Ellos tratan que me muero y que me va a morir. Me voy a hacer rico antes de morir. Tell these daddy's and he sucks, I don't wanna go to sleep. Tengo juguete, no me va a mandar a dormir. Te mata. Que me paren, voy a seguir corriendo. Más fue por mí solo que aprendí a hacer dinero. Te lo juro, mamá, que yo rico va a morir. Y si la cago otra vez, pues sé que soy así. Sé que soy así. Sé que soy así. Sé que soy así. Sé que soy así. Sé que soy así. Sé que soy así. Soy así, sé que soy así. Te mata.